se me van, se me van como el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar, a pesar que de penas yo me muero. Era dueño de su amor. Es mi culpa este dolor. Ea, ea, ea, no me quites este amor. Reconozco mi error. Se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré. Y por siempre yo estaré recordando tu querer. Tu sonrisa se me va. Ya no está, aunque trato de buscarla. Y no lo puedo evitar. A pesar que de penas yo me muero. Era dueño de su amor. Es mi culpa ese dolor. Ea, ea, ea, no me quites este amor. Reconozco mi error. Se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré. Y por siempre yo estaré recordando tu querer. Tu cariño se me va. Se me va como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar. A pesar que de penas yo me muero. Tu cariño se me va. Se me va.